Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 27 de agosto. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y el delegado de fiestas, José Manuel Fernández Rivera, han presentado oficialmente al pregonero de la Feria de Ubrique 2018, el periodista Modesto Barragán Ríos. El acto se ha desarrollado desde el Mirador de los Olivares a petición del propio pregonero, por ser uno de los muchos lugares desde donde se puede apreciar la belleza de nuestro municipio. Modesto Barragán se ha mostrado agradecido con el Ayuntamiento de Ubrique por haber sido nombrado pregonero de las fiestas de su pueblo natal. En la rueda de prensa ha avanzado que va a ofrecer un pregón dinámico basado en sus propias vivencias y recuerdos. Además, ha solicitado a todos los ubriqueños y ubriqueñas que colaboren con su pregón. Desde cualquier punto del planeta en el que se encuentren, ya sea una barriada ubriqueña o, por ejemplo, una ciudad australiana, se solicita que graben un vídeo en el que se presenten, digan en qué lugar se encuentran, muestren algún artículo de piel de Ubrique, un bolso, una cartera o su propia piel y terminen diciendo «yo también tengo piel de Ubrique». Los vídeos los pueden publicar en las redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter con el hashtag «piel de Ubrique». Los vídeos enviados formarán parte del montaje audiovisual que acompañará al pregón de Modesto Barragán el martes 11 de septiembre. Bueno, pues bienvenidos a esta convocatoria a medios. Y la idea de hoy pues era hacer público, aunque ya las estatuas de nuestros petaqueros así lo han anunciado ya en redes, felicitar también a los editores de ese gran vídeo promocional. Y estamos aquí pues para presentar a nuestro pregonero de esta feria 2018, Modesto Barragán. Y bueno, ¿y qué deciros? Yo creo que cualquier persona de Ubrique que piense en un pregonero, en promocionar cualquier fiesta de nuestro municipio, cualquier actividad de relevancia, pues se nos viene a la cabeza nuestro querido Modesto. Porque con él además hay varias garantías. Una de ellas es la frescura, el ingenio que siempre le pone a todo, pero sobre todo y por encima de las cosas, la pasión que le tiene a su pueblo. Es una persona que contamos siempre en la colaboración de diferentes actividades, lo hemos tenido participando en carreras, lo hemos tenido participando en distintos pregones también, en cualquier actividad que recordemos pues puede estar y está la esencia de Modesto y su presencia. Como digo, para una persona que tiene una trayectoria profesional muy destacada y que siempre le devuelve a su pueblo el cariño y la gratitud a través de promocionar nuestro pueblo. Y en esta ocasión pues creo que va a ser un pregón único, ya lo teníamos en mente desde hace bastante tiempo, y un día en la travesía de las mujeres pues tuve la ocasión de atacarle directamente, decirle oye, contamos contigo para esta feria, y como siempre pues Modesto está dispuesto a colaborar con su pueblo, con su gente, y estamos deseando que llegue este día 11 a las 10:30 de la noche en la Plaza de la Estrella para que podamos disfrutar seguro que de un pregón, como decía, fresco, con ingenio, alegre y sobre todo muy pasional, de eso ojalá. No tengo duda. Así ojalá. Que muchísimas gracias, Modesto, por aceptar este nuevo gracias reto. Gracias a ti, alcalde. Yo también estoy deseando que llegue el día 11, para que esto termine, porque yo tengo unos nervios por encima que no me aguanto. Bueno, pues qué decir, que estoy contento, orgulloso, muy agradecido. Y feliz porque estoy en el paraíso, ¿eh? Porque esto es el paraíso, señores. La gente me pregunta, ¿por qué dices que se va a llamar el pregón del paraíso? Oye, no es un paraíso esto, es un paraíso paisajístico, medioambiental, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista del emprendimiento. Y bueno, aquí es donde uno se ha criado, donde uno ha nacido, y aquí es donde uno siente de verdad que le llega al alma el abrazo de su gente. Y cuando ese beso, esa caricia, pues viene de tu tierra, de tu familia, pues tú te emocionas mucho, pero además, vamos a decirlo así, es que te acojonas un montón, ¿sabes? Te asusta muchísimo porque tú dices, oye, yo tengo que quedar muy bien en el pregón de mi tierra, ¿eh? En este nuevo pregón de la Feria de Ubrique, que es el pórtico de una fiesta en la que yo me crié, en la que yo disfruté, primero con mis padres, después con mis amigos, después con las primeras novias, y eso es maravilloso. Así que voy a tratar de corresponder vuestro cariño y voy a intentar también hacer un llamamiento y una promoción. Un llamamiento a todos los ubriqueños por el mundo, ubriqueños de nacimiento o ubriqueños por amistad, por conocimiento o por admiración a nuestra tierra y a lo que aquí hacemos. A mí me gustaría que desde ya, porque yo creo que el pregón empieza ahora, cuando empezamos a difundir la fiesta. Un pregón ya no es la lectura más o menos anodina de 10 folios consecutivos. Un pregón tiene que hacer uso de las redes sociales, de los medios tecnológicos que la actualidad pone a nuestra disposición. A partir de ahora lo que tenemos que hacer es pedirle a los ubriqueños por el mundo. A los ubriqueños por el mundo pueden estar en Benaocá, o pueden estar en La Torre, o pueden estar en el Jardín, o pueden estar en Melbourne, donde quiera que estén, que nos manden un mensaje a través de Facebook, a través de Instagram, a través de Twitter, con el hashtag piel de ubrique. Piel de ubrique, Y decir algo así como, por ejemplo, yo cojo mi cartera y digo, saludos desde Washington, yo también tengo piel de ubrique, ¿no? O la alcaldesa, que tiene por aquí un bolso que es de piel de ubrique, pues saludos desde Arcos de la Frontera, yo también tengo piel de ubrique. Oye, y si no tiene ninguna pieza a mano, pues yo también tengo piel de ubrique, De manera que entre todos, desde ya en redes sociales, hagamos eso, para que el próximo martes, día 11 de la noche, a las 11 de la noche, pues tengamos una amplia representación de pequeñas fotos y vídeos desde medio mundo promocionando las piezas que los ubriqueños y las ubriqueñas pues realizan a lo largo del año. Esa es mi intención, a ver si lo conseguimos, ¿vale? Así que os espero y deseo con toda el alma que lo paséis bien y que disfrutéis en la fiesta y que os emocionéis lo máximo posible pensando en los vuestros, en los que están y en los que no están, porque este pregón va a tener mucho de memoria. Para mí la memoria es muy importante. Yo me he crecido en un pueblo con mucha memoria. Estas piedras tienen mucha memoria y vamos a tenerla en cuenta desde el principio hasta el final de ese pregón del próximo día 11 en la Plaza de la Estrella. Cambiamos de tema. Desde la Escuela de Artesanos de Ubrique se informa que se encuentra abierto el plazo de inscripción para participar en dos nuevos cursos de formación, un curso de pequeña marroquinería y un curso de costurera. Los interesados se pueden dirigir a la sede de Baipiel, en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, en horario de mañana. La verdad es que estos cursos tienen bastantes serias posibilidades de que la persona que se esfuerza, de que lo finaliza, de que al final tiene esa formación que ya está bastante pulida, ¿no? Porque ya hemos tenido, pues llevamos haciéndolo más de 3 años, y la verdad es que sobre todo el curso de pequeña marroquinería está ya muy trillado, utilizando la expresión coloquial. Por supuesto, siempre incluimos alguna mejora que pudiéramos tener. Nuestros profesores pues siempre están muy implicados y el mismo alumnado también nos hace muchas veces sugerencias, y por supuesto los tutores laborales, las empresas, porque hay que destacar que todos los cursos nuestros les ofrecemos la posibilidad, aunque no son obligatorias las prácticas profesionales en empresa, pero sí son aconsejables y desde luego son una vía de entrada a toda aquella persona que quiera trabajar, que mejor hacerlo en las mejores empresas del sector, donde al final van a terminar de formarse en los centros de trabajo y al final allí es donde suelen ser contratados a continuación, con lo cual es redondo, ¿no? Es lo que hablábamos de la formación dual. Es compartir la formación en el aula para que nos entiendan y también en el centro de trabajo, porque una cosa va ligada a la otra. No es normal que solamente nos formemos en los centros de formación, porque aunque lógicamente estos cursos son eminentemente prácticos y hacen muchas prácticas durante el curso, que es donde adquieren las destrezas, pero desde luego el incorporarse como una persona más de plantilla en ese periodo de práctica no remunerada que hacen en empresa, les hace acercarse todavía muchísimo más a la realidad laboral, y sobre todo es un, como yo digo, es una especie de escaparate donde esa persona está demostrando día a día pues de lo que es capaz de hacer, lo que ha aprendido y de que es una persona que tiene que ser contratada por esa empresa. Y al final eso lo que hace que el éxito pues al final venga acompañado. Pero el éxito hay que ganárselo. Y el éxito significa pues hacer 8 meses de curso. Es verdad que son 3 horas diarias, que es muy sobrellevable por cualquiera. Siempre hemos entendido que tenemos que conciliar trabajo y familia, que tenemos que conciliar eso porque 3 horas te permiten tener un trabajo a media jornada, te permite simultanearlo con estudios. Hay personas, por ejemplo, que están haciendo el bachillerato nocturno, por poner un ejemplo, y están haciendo el bachillerato nocturno y por la mañana están haciendo un curso de marroquinería, con lo cual se están formando en 2 disciplinas que al final le van a servir. y que lógicamente no está desaprovechando el tiempo. Yo animaría a todas aquellas personas, sobre todo que ahora empieza el curso, el calendario de los cursos a partir ya de la segunda quincena de septiembre, que si quieren optar por un trabajo, pues que piensen en la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique, que piensen en formarse, sobre todo me dirijo a la gente muy joven. La gente no tan joven, la verdad es que nos escucha y además nos visita y además tenemos listas ahí de muchísimas personas que están esperando. Pero yo me dirijo especialmente a la gente joven, a estos padres y madres que nos están escuchando ahora mismo, bien haciendo las labores de la casa, bien en su centro de trabajo trabajando, para que si tienen un hijo o una hija joven que no sabe muy bien lo que hacer, que a lo mejor quiere trabajar, pero todavía no ha tenido la oportunidad de decidir o de ver cuál puede ser su futuro, que le anime, que pase por ahí, que lo vea. Nosotros nos encanta enseñar a la escuela, ver lo que se hace ahí, y muchas personas que en principio parecía que no tenían mucho interés, digo, personas muy jóvenes, al final cuando han visto lo que se hace ahí, pues al final han aceptado, ¿no? Entonces animaría a todas aquellas personas que no saben lo que hacer de cara a los próximos meses, que se esfuercen, que tengan esa gana de hacer estas acciones formativas, que al final pueden conseguir trabajo como lo están haciendo. La verdad que el curso de maquinista muchas veces nos quita el sueño, porque hay una cantidad de gente esperando tremenda. Es verdad que hay muchísima gente. A diferencia del otro, que ya hemos hecho 10 promociones, es verdad que la lista pues estaba ahí un poco como desde el principio. Hemos hecho una sola promoción, que además han tenido muy buenos resultados, y están teniendo muy buenos resultados todos los que se han graduado el pasado mes de mayo. Ahora empieza la segunda promoción. Y es verdad que ahora mismo la mayoría de la gente quiere hacer curso de maquinista. Lo mejor es que nos visiten. Estamos justo aquí al lado de Radio Ubrique, o sea que no tiene pérdida. Es verdad que ahora mismo todavía estamos en horario de verano, estamos de 7:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, pero bueno, ya después de feria ya tendremos horario de mañana y tarde, ya estaremos por la mañana y por la tarde. Se pueden llegar cuando quieran, yo creo que lo mejor es que llamen y que se acerquen, y si no, que llamen al teléfono. Yo ahora mismo doy los teléfonos, ¿vale? Es en la página web bypiel.com, B de Barcelona, Y, P de Pamplona, I de Italia, E de España, L de Lugo, bypiel.com. Pues vienen los teléfonos de la Escuela de Artesanos para aquel que no tenga ahora mismo un boli o un papel para apuntar. Y pueden llamar también, por supuesto, pasarse por allí. También he de destacar que ya hay muchas empresas, por ejemplo, que exigen a la hora de contratar a personal que pasen por la escuela. Eso también es interesante. Sobre todo empresas que están en la directiva nuestra, pues la verdad es que ven con muy buen ojo la persona que ha pasado por las aulas, porque además saben cómo funciona el sistema, saben la formación que se imparte ahí, y la verdad es que el tener un diploma de la escuela, te aseguro que te abre muchas puertas. En esta edición de noticias también destacamos que la unidad móvil del Centro Regional de Transfusión Sanguínea se encuentra hoy en nuestra localidad. Las donaciones de sangre se pueden realizar en la tercera planta del edificio del mercado, tanto durante la jornada de hoy lunes como en la de mañana martes. Desde el Centro Regional se ha realizado un llamamiento a la participación solidaria de los ubriqueños. Sí, en la campaña, cada campaña, pues los dos días al final se saldan con cerca de los 200, sobrepasando las 200 donaciones, ¿no? Efectivamente, en julio pues la cosa estuvo bastante más floja, pero no solamente en Ubrique, ¿eh? Que podemos decir, bueno, será una casualidad, desde que empezó el Mundial empezaron a bajar las donaciones de sangre, o sea que llevamos un mes de junio y julio y agosto bastante, bastante bajo, ¿no? El Mundial pues dejó a muchas personas en su casa. Hemos ido empalmando unas cosas con otras, pero bueno, agradecidos a todos los que han acudido venciendo las intemperies y los calores, y bueno, pues esperando que a nuestro llamamiento, bueno, pues acuda muchos donantes en esta ocasión, y no solamente en Ubrique, todos aquellos que nos están escuchando fuera de Ubrique, que por la sierra pues vamos a estar en verano también, en lo que queda de verano. Bueno, el estar tranquilos que la donación es segura para el donante. Antes de cada ocasión va a haber un médico que le va a hacer una serie de preguntas sobre su salud para ver que no tenga ningún antecedente que pueda contraindicar la donación. Ya no solamente para que, desde el punto de vista del donante, sino, bueno, pues enfermedades se pueden transmitir al paciente, aunque la sangre se analiza, pero si podemos evitar la donación sabiendo que no se va a utilizar esa sangre, pues mejor, ¿no? Todo el material es estéril de un solo uso, esto no hacía falta decirlo, ¿no? Hoy día no puede ser de otra manera. Y bueno, nuestro personal de enfermería, pues este es su trabajo diario, ¿no? Y bueno, tiene unas manos perfectas a la hora de pinchar, y su técnica es fabulosa. Es decir, que bueno, van a estar en buenas manos. Pero bueno, eso si no se ve, no se cree, ¿no? Sí. Yo creo que por esto pedimos muchas veces, o siempre, que los donantes ya habituales, que ya nos conocen, que ya saben cómo es la donación, han realizado varias donaciones, son más fáciles promotores a la hora de conseguir donantes nuevos. Yo siempre me voy a creer más a un amigo de confianza o un familiar que a lo que me puedan decir en ningún documental, en ninguna emisora de radio, siempre me lo voy a creer más, ¿no? Sí. ¿Qué voy a decir yo que no? Cualquiera puede pensar que, bueno, yo le estoy quitando hierro al asunto para conseguir donaciones. No, tratamos de ser lo más objetivos posible para que el donante no se vea sorpresa. Un pinchacito no vamos a decir que no duele. Duele, pero ni más ni menos que un análisis de sangre. Tampoco duele más, ¿no? La cantidad de sangre que se dona para una persona que pese 50 kilos o más, que es el mínimo para poder hacer la donación, es menos del 10% que tiene de sangre en su cuerpo, con lo cual, pues, digamos que es una cantidad que tenemos un poco en reserva, por decir de alguna manera, ¿no? Y que nuestro cuerpo puede prescindir de ello, de esa cantidad, perfectamente, sin notar ninguna falta, sin provocar anemia, y eso sí, con una gran satisfacción. Personas que dicen que no, sí, que donar es bueno porque se encuentra uno más ligero, ¿no? Yo creo y pensamos los médicos que eso no es realmente por un hecho físico, sino un hecho psíquico. Sí. Ya decían los romanos, ¿no? Mente sana, cuerpo sano. Saliendo de la donación, uno sale con la convicción de que aquello que ha dejado allí, esa bolsita de sangre, va a ayudar a salvar la vida de una persona, o va a permitir que un paciente sea operado, y que es algo que, como comentaste antes del documental este que pudimos ver todos la semana pasada, la sangre no se puede fabricar, ni todo el oro del mundo podría conseguir una bolsa de sangre, y que si no hubiera donantes no habría transfusiones. Bueno, pues ese conocimiento hace que cualquiera se sienta muy bien, ¿no? Porque la donación de órganos es fantástica, pero uno personalmente no se puede llevar la satisfacción de ver cumplido el trasplante, porque ha tenido que fallecer previamente, ¿no? Sí. Pero la donación de sangre, uno tiene la oportunidad de varias veces al año saber que esa sangre está salvando vidas, y que es una persona que está en este mundo y que gracias a él hay un montón de enfermos a su alrededor que han podido salvar la vida, ser operado, recuperar la salud. Bueno, esa satisfacción a cualquiera le llena, ¿no? Hay que ser donante para conocer, para sentir esa, se lo pueden explicar, pero hasta que no se viva, eso no se puede llegar a pensar, ¿no? Como hasta dónde puede llegar esa satisfacción. Es grande la satisfacción. Pasamos a otros temas de interés. El CABU organiza para este miércoles 29 de agosto una charla arbitral que ofrecerá el árbitro gaditano internacional de la ACB, Benjamín Jiménez. Se trata de una ponencia en la que se darán a conocer las nuevas reglas de juego que aplicará la FIBA a partir de esta temporada, y además también se hará hincapié en la norma del paso cero, que ya se puso en marcha el año pasado y que todavía genera muchas dudas a jugadores y entrenadores. La charla tendrá lugar este miércoles a las 7 de la tarde en el pabellón polideportivo, y a ella están invitados jugadores, entrenadores y aficionados en general. También hoy hemos conocido que la ubriqueña Ana Fernández Aránegas, graduada en nutrición y dietética por la Universidad Pablo de Olavides de Sevilla y especializada en nutrición deportiva por la Universidad de Barcelona, va a dirigir un proyecto dietista-nutricionista en el primer equipo del DKV Cimbis de San Fernando. Ana Fernández Aránegas, a partir de este momento, asume la dirección del citado proyecto, que principalmente trata de aportar conocimientos de alimentación que implican un impacto positivo sobre el rendimiento deportivo y de salud en los jugadores. Y finalizamos con un apunte cultural. El ubriqueño Paco Rojas García ha conseguido el primer premio en el 10º concurso de pintura rápida al aire libre Jesús López, Amigos de Monturque, organizado por el Ayuntamiento de esta localidad con la colaboración de la Diputación de Córdoba dentro del proyecto Cultura para Todos. El primer premio, dotado con 500 euros en metálico, ha sido para Francisco Rojas García, de Ubrique, que presentaba una vista de la parroquia de San Mateo desde la verja del propio cementerio de San Rafael, empleando tonos negros y grises. La obra, junto con la del resto de participantes, se puede visitar en una exposición organizada con este motivo en la localidad cordobesa de Monturque. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.